¡Ey, compadre Mañe! ¡Tóquese un merenguito de eso bien sabroso! Para complacer a Rigoberto Coronel y al profe José María Rojas. ¡Y dice! ¡Un, dos! Para nuestro alcalde, el Verguerra Medrano. ¡Siempre adelante! ¡Ayote! Penita con ella, porque hace tiempo no la visito. Yo tengo una penita con ella, porque hace tiempo no la visito. Ahora le voy a cantar un merenguito para que se le quite la pena. Ahora le voy a cantar un merenguito para que se le quite la pena. Si alguna duda tiene pendiente, cuando me oiga cantar se le quita. Viene pendiente, cuando me oiga cantar se le quita. A mí si me acompaña la suerte, ella quiere tenerme cerquita. A mí si me acompaña la suerte, ella quiere tenerme cerquita. Yo le demostraré que mi amor es sincero y sin interés. Aquel que no pierde la fe puede conquistar un corazón. Yo le demostraré que mi amor es sincero y sin interés. Aquel que no pierde la fe puede conquistar un corazón. Mi respeto para los hermanos Fernando y Carlos de la Peña. ¡Oh, sabroso! Visita para contarle cosas bonitas de esas que tengo yo reservadas. Para contarle cosas bonitas de esas que tengo yo reservadas. Como yo estoy seguro que tengo un cariñito que no me olvida. Como yo estoy seguro que tengo un cariñito que no me olvida. Puedo brincar y saltar en la vida porque mi cariñito es sincero. Puedo brincar y saltar en la vida porque mi cariñito es sincero. Yo tengo que volver a cantar para que comprendas, mi amada, que dos seres cuando se aman se les es imposible olvidar. Yo tengo que volver a cantar para que comprendan, mi amada, que dos seres cuando se aman se les es imposible olvidar. Y en Malambo, Lázquez Martínez, mi hermanita.